calles todas sucias, cuevas de alquiler, gente que se arrastra por sobrevivir, mentes que se enferman desde que sale el sol, soñando el imposible de llenar el asador. Es el consuelo que un sueldo me da, el tabaco y la caña fiados en el bar, un trapo pa' mi esposa, algún chiche pa' el gurí, otro sueldo chico y otro sueño que se fue. Sacan más de lo que dan.